Papi, yo soy tu gata indomable. Mami, suena tum tum y mueve ese bum bum suave. Sabe que yo tengo la clave. Se juntaron los muñecos trepando la nave. Tú sabes que esta te cabe. Mami, suena tum tum y mueve ese bum bum suave. Sabe que yo tengo la clave. Se juntaron los muñecos trepando la nave. Tú sabes que esta te cabe. Por respeto en la materia, miñeros son chimenea. Las chulas en la party, las chichis nos menean. Gatas, fieras, sandungueras, casadas y solteras. Y se dejan, nos dejamos, las perreamos y conejo. Te voy a dar cataplash en la esquina de atrás, como no, y fuga pa'l chan. En el sota, el chante con cuatro chacotas. Pécalo chula, ráspamelo rapidito. Ya piqué sapo si se derritió. Anda chorreata, requete empapada. Y yo con el hambre ya bien atrasada. Aguanta mamita que no has visto lo mejor. Haz de cuenta que yo voy a bajar a tu cantón. Vamos a juguetear, satisfecha quedarás. Hoy me pongo sexoso pa' la que quiera pecar. Mami, suena tun tun y mueve ese bum bum suave. Sabe que yo tengo la clave. Se juntaron los muñecos trepando la nave. Tú sabes que esta te cabe. Mami, suena tun tun y mueve ese bum bum suave. Sabe que yo tengo la clave. Se juntaron los muñecos trepando la nave. Sabes que esta te cabe. Escupe el vape, mamita, tú chambeas como loca, véndate. Póngase pa'l combate, aquí puro cotizado y aferrado, no le saque. Tráigase tres amigas pa' que hacerme el desbarate. Ay, hace mucho que yo vi que te voy a partir, tanto midiendo, mami. Esos feos no nos quieren en su party, pero estamos VIP, mijo, ¿qué vas a decir? Tú quieres que me baje de tu tarima, me monto, le doy bile. Tu jana anda bien suelta, ni la pele. ¿Cómo que no conoces a mi DJ? Tal vez porque andamos calladitos haciendo más plays. Andan mamando pauta, yo culo de otras girls again. Solo no entras de este lado y está bien, ya se sabe quién es quién. Cambio de ropa para el show y en el party somos más de 100. Mami, suena el tun tun y mueve ese boom boom suave. Sabes que yo tengo la clave. Se juntaron los muñecos trepando la nave. Tú sabes que esta te cabe. Mami, suena el tun tun y mueve ese boom boom suave. Sabes que yo tengo la clave. Se juntaron los muñecos trepando la nave. Tú sabes que esta te cabe. Hace mucho que yo vi que te puedo parar. Puga pa'l chat, te suena sin lungueras. Te pongo sexoso, bebé, te pongo sexoso, chula. Calladitos haciendo. No entras de este lado y está bien.